Este sí es el modelo. Jesús era el modelo perfecto de lo que deberíamos ser nosotros. Era el observador más estricto de la ley de su padre. Sin embargo, se movía en perfecta libertad. Tenía todo el fervor de la persona entusiasta, pero era sereno, templado y dueño de sí mismo. Estaba por encima de los negocios comunes del mundo, pero no se excluyó de la sociedad. Comía con publicanos y pecadores, jugaba con los niñitos, los tomaba en sus brazos y los bendecía. Honró una fiesta de bodas con su presencia, derramó lágrimas ante la tumba de Lázaro. Era un amante de las cosas hermosas de la naturaleza y usaba los lirios para ilustrar el valor de la sencillez natural a la vista de Dios. Más allá de la ostentación artificial, usaba el oficio del agricultor para ilustrar las más sublimes verdades del reino de Dios. Su celo nunca degeneró en pasión, ni su firmeza en obstinación egoísta. Su benevolencia nunca se tiñó de debilidad, ni su compasión de sensiblería. Combinó la inocencia y la sencillez del niño con la fuerza viril, y la completa devoción a Dios con el tierno amor por los seres humanos. Tenía una dignidad que infundía respeto, pero combinada con la gracia de la humildad que desarma, manifestó firmeza inquebrantable pero atemperada por la dulzura. Elena de White, Carta 66, En los lugares celestiales. Aplica. Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu colegio, familia, lugar de trabajo e iglesia?